Alba Ciudad, 96.3 FM presenta Cultura al Día, con las informaciones más relevantes. La cultura hecha noticia, un recorrido informativo de poder cultural. Cultura al Día, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Buen mediodía tengan todas y todos, queridos amigos y amigas de Alba Ciudad que nos acompañan en este momento. Les agradecemos que estén allí. Como siempre, los invitamos a escuchar una nueva emisión de Cultura al Día de hoy viernes 7 de agosto de 2015. De inmediato les presentamos nuestras redes sociales para que usted esté bien informado. Nuestro portal en la red es www.albaciudad.org. Cuentas en Twitter, @albaciudad y @culturaldía. En el control técnico, el señor Luigi Loyo. Les habla Kenny Castillo y ambos, en nombre de todo el equipo, les presentamos de inmediato nuestros titulares. Titulares. Inversión. La gran misión Vivienda Venezuela entra en su etapa de aceleración. Cultura. Reconocimiento. Boliviano Juan José Bautista se alzó con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico. Música tradicional en ciclo Sonara. Ensamble Gurrufío y el cuarteto colmaron la sala José Félix Rivas. Danza contemporánea. Compañía Proyecto Movimiento presentó pieza O en la Plaza Carlos Gardel. Humor negro. Celar estrenará la obra teatral Un fantasma entre nosotros. Eventos. La ruta de la cerveza artesanal llega este viernes a los espacios de Teresa Carreño. Exposición. Fósiles de la fauna venezolana son exhibidos en el Museo de Ciencias. Continúa el sonsonero. Conexión Cultural CanTV presenta tributo a la salsa este domingo. Regionales. Concierto. Orquesta Sensación invade PDVSA la Estancia Paraguaná este domingo. Leer en Común, Feria Internacional del Libro de Venezuela, llegará el 13 de agosto al Estado Lara. Cultura al Día. El Ejecutivo Nacional para el Avance de la Gran Misión Vivienda Venezuela comenzará a finales de agosto una etapa de aceleración, por lo tanto invertirá un total de $500 millones para la construcción de 123.000 nuevas viviendas y así continuar con la transformación urbana del país con la Gran Misión Barrio Nuevo, Barrio Tricolor. Así lo expresó el jefe de Estado Nicolás Maduro. Continúa la Gran Misión Vivienda Venezuela rumbo a 1 millón de viviendas este año. Saben ustedes, ¿verdad?, que el petróleo venezolano, bueno, el petróleo en general, por diversos factores que ahora voy a comentar, quédense pendiente por allí, de un conjunto de iniciativas que voy a tomar como presidente de la República en el marco de la OPEP. El petróleo venezolano, bueno, que ya había recuperado un nivel de $56, se vino a 42. He estado revisando las metas de la Gran Misión Vivienda Venezuela y les digo hoy le aprobé $500 millones con el fondo chino, porque nos acaban de ingresar 5.000 millones más del fondo chino, y le aprobé $500 millones, ministro Ricardo Molina, y vamos a cumplir la meta de 1 millón de viviendas este año, llueve, truene o relampaguee, para que lo sepa todo nuestro pueblo. A nosotros no nos para nadie. Los $500 millones fueron aprobados a través del fondo chino, ya que ingresaron a 5 millones más a dicho fondo. El representante de la Comisión Mixta China-Venezuela, Lian Wanhen, recalcó tener una profunda fe y confianza en el futuro de Venezuela. La delegación china visitó la faja petrolífera del Orinoco y Sany Group tomó la decisión de trabajar con PDVSA como socio estratégico, para lo que enviarán expertos de la República Popular China para la activación de 1.000 pozos y la fabricación de tubos. Esta magnífica exposición, Memoria de la Vida, puede ser presentada en otro momento. Cultura. Por su contribución a reafirmar el vigor del pensamiento crítico y latinoamericano, el filósofo boliviano Juan José Bautista Segales se alzó con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico por su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina? El libro de Bautista Segales fue elegido entre un total de 55 obras provenientes de 16 países. La información fue suministrada por parte del jurado conformado por el historiador de Inglaterra Richard Gott y los periodistas venezolanos Azalia Venegas y Rubén Witzowski. El libro galardonado con el Premio Libertador al Pensamiento Crítico responde, según el jurado calificador, a los siguientes criterios. Contribuye a reafirmar el vigor del pensamiento crítico latinoamericano. Cumple con las exigencias de un proceso histórico que requiere la movilización de las mejores capacidades intelectuales, morales y políticas para enfrentar y superar los obstáculos que se nos presentan. Articula estrechamente el buen nivel teórico del análisis con la postura política del autor. Es un aporte a las visiones del mundo desde nuestro continente, punto de vista indispensable para pensar al otro y pensarnos a nosotros mismos. Ancla su propuesta en la construcción de un pensamiento propio de nuestra América. Y por último, propone tomar distancia de los enfoques eurocéntricos, dando continuidad a la tradición de Simón Rodríguez. En este sentido, la viceministra de Economía Cultural, Araceli García, detalló las obras que fueron galardonadas como menciones honoríficas. En el mismo orden de ideas, La lucha de clases, una historia política y filosófica del autor italiano Domenico Luzzurdo, El fantasma de la gran Venezuela, aquella obra que en un acto con el vicepresidente de la República se cayó de una estantería que estaba colocada allí en una de las salas de Teresa Carreño, El fantasma de la gran Venezuela, del autor venezolano Emilio Terán Montovani, Ébola y la mundialización epidémica, del autor mexicano Miguel Ángel Adame Cerón, y Hermanos en armas, del mexicano Luis Hernández Navarro. Así, bueno, pues José Carlos Mariátegui y el socialismo de nuestra América, del autor argentino Miguel Maceo, a quien felicitamos desde Venezuela. Felicitamos realmente a todos estos autores y felicitamos muy puntualmente al autor boliviano, que como bien lo decía el jurado de hoy, vive entre México y entre Bolivia. La entrega de la décima edición del Premio Libertador al Pensamiento Crítico 2014 está prevista a realizarse en un mes o mes y medio, donde a Juan José Bautista Segales se le reconocerá su obra ¿Qué significa pensar desde América Latina?, con una pieza escultórica representativa, un certificado y la publicación del texto por parte del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Son las 12:11 minutos. Estamos contigo en Facebook. Solo busca Cultura al Día y agréganos. Y la música tradicional venezolana se apoderó este jueves 6 de agosto de la Sala José Félix Rivas del Teatro Teresa Carreño con el ciclo de conciertos Sonara. Le ofreció al público la más destacada sonoridad del cuatro, la flauta, las maracas, la guitarra y el contrabajo. En esta oportunidad fueron las fantásticas interpretaciones de El Cuarteto y el Ensamble Gurrufido, ambas agrupaciones de gran trayectoria nacional, las que agotaron las entradas de esta presentación. Para el próximo miércoles 12, en el Teatro Bolívar, ubicado en pleno casco histórico de Caracas, se presentará La Gente y Más Megahertz. Y para el jueves 13 de agosto, la Sala José Félix Rivas se retumbará al ritmo de Biover y Los Piraos, Mariana San Juan y Ana Carmela. Las entradas del ciclo de conciertos Sonara tienen un costo de 50 bolívares. En Twitter somos @culturaaldía. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. La Plaza Carlos Gardel, ubicada en la salida de la estación del Metro Caño Amarillo, fue escenario para la presentación de la compañía Proyecto en Movimiento este jueves, la cual deleitó al público con su pieza O, un montaje coreográfico de danza contemporánea inspirado en la cultura turca. La información la dio a conocer Trina Frometa, directora artística de esta agrupación dancística. Es una obra que se desprendió desde unas experiencias que la agrupación tuvo durante dos oportunidades de viaje en la República de Turquía. Es una composición netamente con música de Turquía, realizada por dos extraordinarias bailarinas venezolanas egresadas de nuestra Universidad de las Artes. Y es una obra que ha gustado, hemos tenido la oportunidad de presentarla durante 6 presentaciones consecutivas, tanto dentro del marco del Festival de Jóvenes Coreógrafos, como tanto del marco del Festival Permanente, Circuito Permanente, que realiza Fundarte en la ciudad de Caracas, respectivamente los teatros principal y municipal. Hoy cerramos nuestra última presentación por este año y estoy complacida porque la recepción del público ha sido muy positiva. Esta presentación se llevó a cabo a través del proyecto Red Danzante Comunidad de Movimiento, creado por la Fundación Compañía Nacional de Danza, el cual se encarga de apoyar el talento nacional e internacional, realizando presentaciones, talleres y clases 2 jueves por mes en la Plaza Carlos Gardel. Para mayor información acerca de estas actividades pueden visitar en Facebook Fundación Centro Nacional de la Danza Venezuela. Son las 12:14 minutos. Enalteciendo nuestra identidad cultural, Cultura al Día. Y este viernes 7 de agosto a las 7:30 de la noche estrenarán la obra de teatro Un Fantasma Entre Nosotros, en la Sala 2 del Centro de Estudios Latinoamericanos Rómulo Gallegos, CELAR, la cual estará llena de misterio, suspenso, amor y risas. Personajes pintorescos, efectos en escena, juegos de luces al estilo de teatro negro y excelentes interpretaciones actorales harán que el espectador se desconecte, sienta y viva el suspenso. Así lo indicó Charles Arias, actor venezolano y director general de la obra. Que es una adaptación de la obra original de Noel Coward, El espíritu burlón. La obra, por supuesto, es una obra de humor negro, cargada de mucha comedia, pero también con un mensaje muy importante que tiene que ver con el sentimiento, un sentimiento tan poderoso como es el amor. El amor por encima de las cosas, el amor capaz de lograr milagros, el amor capaz de invocar seres queridos. Es un poco mágica, es un poco mística, tiene que ver con el tema de lo indescriptible muchas veces y lo impredecible para nosotros los seres humanos y sobre todo el tema de nuestros seres queridos cuando han partido. Y además en la obra tenemos efectos, trabajamos con luz negra, jugamos con magia y bueno, sé que la van a pasar muy bien. Es una obra de teatro completamente alternativa, diferente, con un humor y comedia inteligente. Se van a divertir, bueno, los esperamos aquí, están cordialmente invitados. Las funciones se realizarán de jueves a sábado a las 7:30 de la noche y domingos a las 7 de la noche. Las entradas podrán ser adquiridas mediante el portal web www.celar.gov.be, así como en las taquillas del teatro. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Y este viernes se realizará la Ruta de la Cerveza Artesanal en los alrededores del Teatro Teresa Carreño de Caracas, donde los visitantes podrán disfrutar y degustar de más de 100 tipos de cervezas. Así lo dio a conocer Pacha Guzmán, ya es integrante de los movimientos emergentes del Ministerio del Poder Popular para la Cultura. Se van a concentrar 30 productores de cerveza artesanal de varias regiones del país. Vamos a estar degustando cervezas como Tepuy, Araguaney, Bagger, Norte del Sur, Social Club. Son varias marcas que van a estar aquí demostrando su producción. Cervezas de diferentes sabores, hay cervezas con sabor a papelón, jengibre. Por su parte, Elimer Rodríguez, fundador de cervecería Trovi, invitó al público a disfrutar de sus producciones con especiales recetas de trigo. Elaboramos cerveza con recetas alemanas, básicamente, cervezas de un alto contenido de trigo. Tenemos ahorita 4 estilos y bueno, estamos aquí mostrando nuestros productos en el Teatro Teresa Carreño, pues esperamos que vengan por aquí a compartir con nosotros y a disfrutar de nuestros sabores. Dicha actividad contará con diversas actividades, valga la repetición, como talleres de realización de cerveza, conversatorios, foros, gastronomía, entre otros. La cita es para este viernes a partir de las 5 de la tarde hasta las 11 de la noche y el sábado desde las 3 de la tarde hasta las 11 de la noche. La entrada es libre. Son las 12:18 minutos. En el sur occidental y andino estado Táchira hallaron biodiversidad de la fauna de hace 13.000 años de una especie animal de la familia de los dinosaurios que existió en el planeta hace más de 231 millones de años. Estos fósiles fueron encontrados por los investigadores del Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas y de la Universidad del Zulia. Así lo indicó José Ignacio Herrera, él es director del Museo de Ciencias. La exposición muestra descripción de lo que es un fósil y cuáles son los procesos de fosilización, ¿no? Piezas de la colección muy importantes, emblemáticas como el tigre de dientes de sable que fue encontrado en Estados Unidos, lo que hoy es Estados Unidos. Pero también hay algunos elementos de megafauna venezolana y un hallazgo que se hizo el año pasado de unos dinosaurios venezolanos en la región del Táchira. Esto es importante, ¿por qué? Porque si bien se sabe que Venezuela es un país con una gran biodiversidad de fauna, a través de estas piezas que mostramos en la colección, se sabe que esa diversidad no es actual, sino que ya data de unos hace 3.000 años más o menos. El hallazgo es el primero de este tipo en registrarse en el país, un hecho que rompe con la creencia de que los dinosaurios nunca existieron en la región, sino que su vida se desarrolló en otros continentes y países. Las piezas encontradas fueron identificadas con el nombre de la Quintasaura venezolae, y junto a los fósiles se muestra una réplica de la especie que simula en tamaño natural cómo fue este animal. Esta magnífica exposición, Memorias de la Vida, la pueden apreciar de manera permanente en la sala 7 del Museo de Ciencias, ubicado en la Plaza de los Museos de Parque Los Caobos. Este domingo, en el marco del ciclo Son Sonero, que ofrece durante el mes de agosto la Conexión Cultural Cantebé, el público podrá disfrutar de la presentación de Belio Ovalles, reconocido pitcher del béisbol venezolano, y su orquesta. La información fue ofrecida por Johnny Soto, director musical de esta agrupación, que rendirá tributo al puertorriqueño Pete Conde Rodríguez y al cubano Héctor Casanova. Buenos días, le habla Johnny Soto, director de la Mega Sonora, para invitarlo este domingo 9 a los espacios de la CAN TV al espectáculo tributo a Conde Rodríguez y Héctor Casanova, interpretado por Evelio Valle, esa leyenda del deporte amateur venezolano. Está totalmente libre, 11 de la mañana, y le reitero la invitación a disfrutar de estos espacios que nos brinda la CAN TV para la difusión del talento nacional. La agrupación caribeña se apoderará del escenario de la CAN TV el miércoles 26 de agosto con la presentación bajo la batuta de Berenice Walcott y Karina Lago. El ciclo de conciertos Son Sonero culminará el domingo 30 de agosto a cargo del salsero Charlie Guzmán. La entrada es libre. Regionales. Este domingo, los jardines de PDVSA, la estancia sede Paraguaná, serán el escenario para la Orquesta Sensación, que ofrecerá un repertorio bailable en el marco del Festival de Salsa 2015 que ofrece este recinto cultural. La información la dio a conocer Joel Villa, coordinador del Centro Cultural. Tenemos el Festival de Salsa 2015, donde tenemos diferentes agrupaciones. Esa actividad, generalmente de los conciertos de salsa, se realizan en la sede a los días domingo a las 5 de la tarde, para el cual están todas y todos invitados. No obstante, tenemos programación toda la semana. Fundamentalmente, después de haber recuperado el cine de la Comunidad Cardón, tenemos programación de cine todos los jueves y viernes a las 7 de la noche. Los jueves, cinema infantil, y los viernes, programación para mayores de 16 años. montaña. Este mes vamos a tratar de hacer una retrospectiva, una muestra de lo que es cine latinoamericano. Y bueno, están todos invitados siempre para asistir y formar parte de toda nuestra programación, que es totalmente gratuita. Villa también destacó el repertorio variado de la Orquesta Sensación, el cual contempla géneros como la salsa, la guaracha, el merengue y las baladas, con 16 músicos civiles y militares de la banda marcial Mariscal Juan Crisóstomo Falcón. La cita es este domingo a partir de las 5 de la tarde. Para mayor información sobre todas las actividades gratuitas programadas en las diferentes sedes del Oasis Cultural, los interesados pueden consultar el portal web www.pdvsalaestancia.com. ¿Te gustaría formar parte de alguna de nuestras secciones? Entonces escríbenos a culturaaldia96@gmail.com. Todo lo que pasa a nivel cultural te lo trae Cultura al Día. Del 13 al 16 de agosto, la Feria Internacional del Libro de Venezuela, FILBEN 2015, llegará al Estado Lara y en las instalaciones del Museo de Barquisimeto. La actividad inaugural está prevista a las 8 de la mañana con la realización de una caminata denominada Pueblo que lee, no come cuento. En la FILBEN, además de homenajear a César Rengifo, también se le rendirá honores a los escritores larenses Orlando Pichardo y Gilberto Agüero, al artista plástico Aracelis Moore, entre otros. Una de las principales actividades formativas de esta fiesta literaria será el seminario El Techo de la Ballena, dictado por el historiador Juan Calzadilla. Asimismo, los más pequeños de la casa tendrán su espacio en el pabellón infantil. La música hará lo propio con ritmos que van desde la salsa hasta el hip hop. Finalmente, la FILBEN larense ofrecerá al público nuevos textos, entre los que destacan El Ático Chávez, de Emeterio Rodríguez, Método del Cuatro, de Orlando Paredes, Vela de Armas, de Luis Brito García, Dale Más Gasolina, de la Casa Nacional de las Letras, Andrés Bello, entre otros. Son las 12:25 minutos. Foros, conciertos, cine, exposiciones, teatro y mucho más en Vitrina Cultural, tu agenda de eventos para el fin de semana. Viernes, Semana Mundial de la Lactancia Materna, en el Café con Letras, adyacente a la Plaza El Venezolano, desde las 10 de la mañana hasta las 5 de la tarde, participa en un sinfín de actividades que solo te trae el Encuentro sobre Crianza y Economía Comunal como primera siembra. La entrada es libre. Celebra 15 años de creación de Caracas Roja Laboratorio en la UNEARTE Bellas Artes a las 7 de la noche. Disfruta de la obra Aliento. Asiste. No dejes de sintonizar Alba Ciudad 96.3 FM y entérate de los mejores eventos solo en Vitrina Cultural. En Twitter somos @culturaaldia. También en la red, rompiendo cadenas, haciendo cultura. Bien, queridos usuarios, con esto nosotros cerramos una emisión más de Cultura al Día. Agradecemos como siempre que nos hayan acompañado. Les comentamos que en el control técnico los buenos oficios correspondieron al señor Luis Yerloyo. En la redacción, edición y montaje, Sinamé González, James Martínez, Karen Arencibias, Enleidy Rada y Johnny Marquina. Los acompañó en el micrófono Kenny Castillo. Pasen todos muy buenas tardes y buen provecho. Somos alegría. Somos conciencia. Somos pueblo que hace revolución. Somos Alba Ciudad. Los sonidos de la patria. Alba Ciudad 96.3 FM. Pero 100% sencillo, honesto y alegre. Con el respeto más grande, permítanme irme presente. Mi nombre es Elicio Pérez, muy orgulloso de mi gente. Yo nací allá en los Andes, en la hacienda Campo Alegre, del municipio Ceború, con 6 de mayo a las 7 del año 71. Soy hijo de padres decentes, andinos de nacimiento, y me pidieron que represente a las regiones andinas al pie del arpa silvestre. Hoy le elevo una oración a mi potente, para que siempre me ayude a continuar firmemente, cantándole a Venezuela en nombre de los tachirenses. Mi folclor por todito el continente, que lo han ido maltratando tan duro y salvajemente. Cantadores de mi patria, luchemos sin detenerse por derrocar al tirano, cantando siempre de frente. Que en todas las emisoras se escuche continuamente pura música llanera, y que en la televisión presente programa donde el llanero venga del campo y se exprese, cantando música criolla, y verá que bien se sienten. Cuántos padres de mi pueblo anhelan ansiosamente ver a sus tíos cantores en los estudios presentes, haciendo sus grabaciones, expresando lo que sienten. Y aunque aquí hay grandes talentos, poco la mano le tienden. Muy respetuosamente a los alcaldes, gobernadores y al mismo presidente, que haya un apoyo masivo siempre y permanentemente a nuestra música criolla, ya que a todos nos concierne. Quiero que haya en mi país un gran cambio totalmente, que a todo el campesinado se le apoye y se le aprecie, que se acabe la violencia en los pueblos igualmente, y que a ninguno de nuestros niños jamás se les atropelle. Señores, yo me despido, pero vuelvo nuevamente. A todos mis seguidores los saludo cordialmente. Que mientras el sol andino siga quemando mi frente, yo le cantaré a mi patria con el cariño de siempre. En Alba Ciudad, las 12 y 30 minutos. La incomparable magia de nuestro Caribe. Te la ofrecemos en forma de música. Alba Ciudad 96.3 FM.

Cumaná cumple 500 años. 5 siglos cumple Cumaná. Inicia tus mañanas a partir de las 6 con las noticias más frescas antes del tráfico y el ajetreo de la ciudad. Tómate tu cafecito, tostao y colao. A las 8 de la mañana, acompáñanos en la vía con la movida cultural de Venezuela en Ruta 963. A las 9, llega la agenda cultural de la radio. Revisa junto a nosotros las actividades más destacadas de Venezuela y el mundo con ¿A quién no le va a gustar? Y a las 10 de la mañana, atrévete a mirar más allá con La Ventana. Alba Ciudad 96.3 FM. Poder popular, poder cultural. El Ministerio del Poder Popular para la Cultura, a través de la Fundación Teatro Teresa Carreño, presenta El Gran Rescate, una superproducción que reúne a más de 100 artistas en escena, dirigidos por el maestro Roberto Linares, acompañados por el Big Band Jazz de las Américas bajo la batuta del maestro Angelo Pagliuca. Acompaña a Miguelito a rescatar las canciones infantiles en la Sala Ríos Reina a partir del 7 de agosto. Entradas a la venta ya en las taquillas del teatro o a través de www.teatroteresacarreno.gov.be. Gobierno Bolivariano. Hola, soy Lilia Vera y es un placer invitarte a mi gira nacional, Un Canto Amoroso, donde la música tradicional y testimonial venezolana viajará por 5 estados del país durante el mes de agosto. Te espero el 15 de agosto en el Teatro Angostura de Ciudad Bolívar a las 7 de la noche. Nuestros artistas invitados, Héctor Benjamín Jinjín y los niños y niñas de la Escuela de Galerones. Para mayor información, visita www.iaen.gov.be. Gobierno Bolivariano. ¿Sabes lo que es misoginia? La Mesa de la Unidad te lo tiene. Será en la cabeza de la estúpida esta, de la tarada. Ahora viene la vaina de las mujeres. Pero qué. O sea, que así sea una burra, o así sea una prostituta, o así sea una huele pega, tiene que poner porque tiene una cuchara. Lo anunció la diabla esta, la safia esta, la el derviche este de la TV6 Lucena. Bueno, ahí te dejo esa. Hasta la clase que viene. En muchos países con modelos capitalistas, una gran cantidad de mujeres son arrestadas durante el año por amamantar en público. En Venezuela no es un delito, es un acto libre y de amor que contribuye al alcance de la seguridad y soberanía alimentaria. Amamanta tu bebé. Gobierno Bolivariano. La música que revoluciona tu conciencia. Herramienta de construcción colectiva. Alba Ciudad, 96.3 FM. A Venezuela bonita. Como punto fuerte el amor y por distintivo la justicia. Para ser más explícitas, hablamos de la revolución. Se ha asomado al siglo XXI la esperanza surcontinental. Ha venido galopando en esta era, implantando la igualdad social. Dicen que se estuvo preparando, esta vez sin la publicidad. Remontó con vítores y cantos, enfocado en la moralidad. Así que hoy claro, y porque la patria es la que llama desde la selva, llano, playa o la montaña. Y es el socialismo quien te abraza y te ha traído un mensaje de amor, echando a un lado todo el egoísmo para basarse solo en la unión. Así que los oligarcas a temblar, que se trajo a la libertad, como era el dominó una bandera en amarillo, azul, rojo y 8 estrellas. el sur en un dibujo, nuestra América en su libertad. A Miranda dedico mi canto, a Bolívar toda mi lealtad, a Zamora y a Rodríguez mis ideas, a Nicolás Briseño mi hermandad. A despertar, que ya replican las campanas que hacen fondo a nuestro himno nacional. Y es el socialismo quien te habrá, si te ha traído un mensaje de amor, echando a un lado todo el egoísmo, va a basarse solo en la unión. Así que los oligarcas a temblar, que se trajo a la libertad, como era el dominó una bandera, amarillo, azul, rojo y ocho estrellas. Así que los oligarcas a temblar, que ha vuelto Miranda a cabalgar, con Bolívar a su izquierda y a su diestra, bandera, escudo e himno nacional. En Alba Ciudad, las 12:50. Eso es Palestina, eso es. Eso es. Salam Shalom. Y aunque esto es mucho más que religión, ni está sionista si no alcanzarás el monte Zion. Por eso Alba Ciudad, las 12:53. Cultura que revoluciona tu mente. Alba Ciudad 96.3 FM. Mírala con cancha. Yeah.